Estamos en silencio, ahora sí. Buen día a todos. Quería preguntarle, como estamos en vivo, me preguntan acá por zapaterías y Sí, locales de sí. ropa y si hay alguna idea de quién va a hacer el control de que se cumplan las normas vigentes. Marcela te contesta con mucho gusto. Bueno. Bueno, la fiscalización en el caso de los comercios y celebro la consulta, es un grupo de trabajo que hemos armado con dirigentes de la Cámara Empresaria, el Sindicato de Comercios y el gobierno local en sus áreas de competencia, tanto la secretaría que tengo a mi cargo como la Dirección General de Inspección. Es decir, que en este caso el sindicato, la Cámara y el gobierno local serán los encargados de fiscalizar los comercios de venta minorista y mayorista de consumo doméstico y personal. En el caso de la línea blanca, que es otra de las excepciones que se nos ha autorizado, que esto significa la industria de calefactores, de cocinas, que teníamos demandas. Bueno, aquí la fiscalización va a estar dada por la gente del Parque Industrial, APIMED, la Cámara y los sindicatos correspondientes, digamos, a las actividades vinculadas. Acá tenemos multisindicatos y el gobierno local. En todos los casos, en servicios profesionales que también nos han exceptuado, y cuando hablo de servicios profesionales, hablamos de los estudios jurídicos, de los estudios contables, de los estudios de arquitectura, de los estudios de escribanía, agrimensores. Bueno, esos estudios también serán fiscalizados por el gobierno local y los colegios de profesionales con los que hemos también establecido una línea de trabajo en gestión asociada. Les quiero comentar también que no nos hubieran exceptuado. Cuando uno hace la solicitud de excepción a provincia, presenta las actividades con una información adicional, el protocolo sanitario que se va a llevar adelante en cada una de las actividades económicas exceptuadas y la modalidad de fiscalización. Como siempre, Tandil llama, y esto lo ha dicho el ministro Costa y el jefe de gabinete Bianco, llama la atención esta capacidad del intendente Lunghi de este trabajo de gestión asociada, porque propone la fiscalización en forma integrada con los trabajadores y la dirigencia empresaria. Me queda Isabel Subiría. Subirá. Subirá. Subirá. Subirá. Perdón. Me creo que está claro, ¿no? No, Andrea, Andrea Sánchez, Andrea Sánchez. Tenés el micrófono abierto, Isabel. El micrófono abierto lo tenés, lo que no se te escucha. No sé si tenés algún problema. No, no se te escucha. Pero el micrófono lo tenés abierto. No, pero no se te escucha. Bueno, lo tengo a Claudio Andiarena que me había pedido, le doy a él y fíjate si lo podés resolver. Claudio. A ver, ahí Ahora sí con estás. audio. Le quería preguntar al intendente, dado que hace más de una semana que se empezó a trabajar o se empezó a hablar por el tema de la construcción, a ver si cuando dialogó con alguno de los ministros pudo adelantar o pudieron adelantarle algo si el tema de la construcción se habilitaría en los próximos días. Es una de las consultas que creo que todos los medios estamos recibiendo, intendente. Falta abrir el micrófono ahí al intendente para escuchar la respuesta. Ahora sí. Bueno, se habló, primero se habló con el gremio de la construcción, se hizo el protocolo y por supuesto de un común acuerdo se envió. Lo que sucede que recién el protocolo salió el día lunes de esta semana. Lo de la construcción salió esta semana. En cambio, lo de los comercios salió el martes de la semana pasada. Tienen mucho más exigencia. Porque no te olvides que van a tener que tener todo lo que es barbijo, traje, baños químicos, no tomar mate, todos juntos, el trabajo no es tan individual ni con tanta distancia, así que el protocolo es bastante complicado, así que esperemos que avance y que podamos abrir. Indudablemente ahí también existe que los que van a poder construir son las empresas, que pueden poner todos los protocolos en condiciones. Los albañiles o los que trabajan de a dos o de a tres pueden llegar a tener mayor problema para que nos abran y puedan trabajar. Van a tener que tener varios baños químicos las empresas. No te olvides que entramos en invierno y trabajan en andamios, y que puede haber problemas de resfrío, de tos, que no sean coronavirus, pero que bueno, va a haber testeo. También nosotros pedimos que las empresas tengan control de temperatura con los aparatos nuevos que hay, que no son caros, que valen alrededor de 7.000 pesos. Bueno, todo esto se pidió, y así que estamos a la espera de que acepten, pero con mayores condiciones de seguridad para los trabajadores. Intentamos con Isabel otra vez, a ver, para antes de cerrar. Isabel, no recuperaste el habla. Bueno, voy a trasladar la pregunta que Isabel quería hacer, que me la trasladó por chat, que me pregunta si se evalúan salidas por terminación de número de documento. No. Espera, Miguel. Ahí está. Está todo en estudio. No. Todavía no estamos estudiando la salida, queremos ver qué pasa con todo este movimiento y después vamos a empezar a estudiar la salida. Que no caminemos por unos días, es bueno caminar, es bueno hacer ejercicio, se distrae, mejora la mente y todo, pero te repito, vamos paso por paso. Hoy sacando vos que tenés el turismo con problemas serios y posiblemente por muchos meses, lo que es bares, cafeterías, restaurantes, cabañas, se ha abierto muchísimo en Tandil y queremos ver cómo se comporta todo esto. Así que una vez que veamos bien cómo se comporta, hemos hecho 40 días de esfuerzo de estar en cuarentena. Acá sí hemos cumplido la palabra cuarentena, porque la cuarentena de 14 días no está bien dicha, pero bueno, vino así en el mundo. Acá hemos cumplido los 40 días, queremos dar este paso que empieza mañana, evaluarlo en 7 días y ahí empezar a evaluar las salidas controladas y administradas en la ciudad de Tandil. Bueno, le agradecemos a todos. Esperemos cualquier novedad, se la vamos a hacer llegar por la subsecretaría de prensa cuando llegue la confirmación escrita o cualquier otra novedad que tengamos. Así que bueno, muchas gracias por el acompañamiento. Bien, ahí está entonces la conferencia.